Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. La han bautizado la Janis Joplin argentina, pero Claudia Puyó tiene su propia personalidad y calidad artística. Ha sido la soberbia corista de Fito en El amor después del amor, y justamente de esa época es este disco, Cuando te vi partir, que incluye este cover de Pescado Rabioso, Como el viento voy a ver. Producido por Alejo Stivel, registrado a fines del año 93 para el sello Polygram, el álbum comienza con la canción Hundiéndome en la oscuridad. No estás sola.

para de mirar para adentro. ¿Quieres saber qué es lo que tú tienes? Desde Santa Fe llega la banda Butumbaba con el tema Festa. Cerca de la revolución. El momento de la libre descarga.